Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Un chico que estaba, la ilustración de un chico que estaba tratando de meter un balón en el cesto de básquetbol y no podía, muy pequeñito. El papá lo encontró y lo puso en sus hombros y el chico lo logró. Cuando bajó, le contó a sus amiguitos que él había hecho la canasta. El papá que le dijo: hijo, lo hicimos. Lo hicimos los dos. Pablo hizo una declaración que es una declaración que lo han utilizado muchos de los de la teología de la prosperidad y positivistas, y lo han descontextualizado este texto, que es el de Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, Pablo ha hecho una declaración. Recuerda que hablamos de las declaraciones que ha hecho Pablo, por ejemplo, en Romanos. Esta es una declaración que ha sido muy utilizada en los tiempos de oración y, como he mencionado, muchos predicadores de la prosperidad lo usan, pero en una forma, a mi forma de ver, descontextualizado. Pablo dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelvo y se lo leo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabe usted de memoria, ¿verdad? Es un versículo que ¿quién no lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, como he mencionado, puede interpretarse como una declaración netamente positivista. La clave acá de lo que Pablo dice es ¿cuál? ¿Cuál sería para decir no es positivista ni es humanista? ¿Cuál sería? ¿Todo lo puedo en qué? En Cristo. La cultura positivista o de este mundo moderno viene mucho de allá de Norteamérica, que nos dijeron: hágalo usted mismo, usted puede. El humanismo surgió precisamente como una reacción a decir: no necesitamos de Dios. Vino las filosofías francesas y las filosofías que del siglo XVII, XVIII, y dijeron: nosotros podemos hacerlo sin Dios. Y construyeron todo este sistema que ellos han levantado sin Dios. Los mensajes que hoy más venden son los mensajes de los predicadores positivistas. Si usted llama a un tipo de esos, le cobran un dineral por darle conferencias de motivación en sus empresas. A propósito, los niños, por favor, los llevan, sea acá. Los bebés los sacan o arriba, yo no sé dónde lo van a tener, pero los niños, todos los niños los llevan aquí a esta parte de arriba. Allá les tienen un programa especial a ellos. En esta cultura, como he mencionado, es una cultura de que usted puede hacerlo a sí mismo. Y para eso traen los conferencistas de motivación a las empresas, cobran el dineral del mundo y le dicen: mira, ustedes pueden ser unos tenaces en la economía y en todo, y no necesitan ustedes en cómo es la propuesta cristiana de Dios. Pablo ha mencionado y ha dicho: mira, yo sí todo lo puedo. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuáles son las cosas que él dice que él puede en Cristo? ¿Cuáles son? El capítulo nos lo da a nosotros a entender todo, que es lo que llamamos aquí un ejercicio de leer textos en el contexto. ¿Qué son las cosas que él nos dijo que puede en Cristo Jesús? Y comienza diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es como, mira, se lo repito: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y dice: porque el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa, que es incomprensible para la mente humana, que esta persona tenga paz en medio de las condiciones en que está, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendiste, si Pablo dice, pone como modelo personal, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé del Señor de que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí. Ustedes no olviden lo que hablaba hace 8 días. Ellos eran evangelistas itinerantes que salieron, dejaron todo y dependían de ayudas de hermanos para ellos poder hacer su trabajo de evangelismo. Entonces él le envía una carta a los filipenses y le dice: mire, me alegra que ustedes volvieron a hacerme una ayudita, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué forma tan elegante de decirlo, ¿no? Yo sé que ustedes querían hacerlo, lo que pasa era que no me habían visto, ¿no? Bueno, cuando uno dice a alguien: oye, hermano, yo sé que le costó trabajo encontrarme para bendecirme, pero aquí estoy, hermano. Aquí estoy. No lo digo, y Pablo lo dice: mira, yo la verdad, verdad, yo no soy aquí un perigüeño, yo no estoy expresando hambre. No, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, esta es mi escuela de la cual vengo formado, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice: sé, lo aprendí en mi vida, vivir como humildemente, y también sé que si no hay nada, también, hermano, y ahí en todo y por todo estoy enseñado, es mi escuela, así para estar saciado como para tener hambre, así y para padecer necesidad. Y ahí es donde hace la declaración, y la declaración ahora sí cierra diciendo que, dígalo ahí duro usted conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué palabra, ¿no? Qué tratado tan espectacular de Pablo para todos nosotros, del Señor que usó a este hombre para escribir cartas que nos trajeron tanta vida a la iglesia. ¿Y cuáles son las cosas que Pablo pudo hacer en Cristo? Voy a mencionar 4 para que usted mida su capacidad de aguante y mire cómo vamos en el proceso de esto. ¿Cuáles son las 4? Cuando sale un número ahí es porque su chico tiene una manilla acá que dice número 4 y le están solicitando al chico número 4, no al papá que tiene la manilla número 4. ¿Cuáles son las cosas que él pudo aprender? La primera que él aprendió fue a regocijarse en el Señor. Y dijo que en el Señor yo pude hacerlo. La diferencia está en que en el Señor él pudo enfrentar las situaciones difíciles. La carta de los filipenses es la carta escrita, ustedes no saben desde dónde la escribió Pablo. Imagínense a alguien que dice: regocijaos en el Señor siempre, estoy cruzando en un crucero en el Mediterráneo de Asia, con todos los fierros, la abundancia y la comodidad. ¿Qué dice? ¿Qué tal dice usted? Ah, claro, fácil para usted. Fácil para usted. ¿Sabe de dónde escribió Pablo esta carta? Miren ustedes dónde estaba. Miren en Hechos. Miren la cárcel donde fue el hombre. Miren el lugar donde estaba. Después de haberle azotado mucho, los historiadores hablan de que a Pablo llegaron a darle 39 latigazos, que eso era lo que máximo permitía la ley para matar a un individuo. A Jesús le dieron 39, 40 los mataban. Y estos puntas de los látigos tenían un metal, lo tenían descarnado, herido, y lo metieron en lo más profundo de una cárcel oscura. Estaba, fuera de eso, encadenado. En esa condición, porque lo metieron allá con Silas, también su compañero, allá lo metieron a Pablo. Y cuando él está allá, mire lo que hace Pablo en la medianoche. Mire lo que hace. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían estos locos allá? Cantaban himnos. ¿Ah? Cantaban himnos. Y ellos saben toda la historia, lo que pasó. Vino un terremoto, fueron liberados y cosas tremendas sucedieron. Si usted está en una cárcel de esas, en esa condición oscura, no hay posibilidad de salir, ha sido azotado y vuelto nada, y usted es cristiano, ¿usted cuál, qué carta escribiría usted? Hermanos, oye, te hablo desde la prisión. Estoy llevado, estoy en la inmunda, el Señor me abandonó, estoy deprimido, perdí mi fe, estoy vuelto nada. Pablo por eso impresiona a los filipenses, porque los filipenses esperaban era otra carta de alguien que dicen: por favor, oren por nosotros que estamos en la olla. Dice: mire, regocíjense. Y les dice dos veces: otra vez les digo, regocíjense, no en ustedes, porque eso sería una locura, pero en el Señor. Pablo encontró al que le dijo: el gozo del Señor es mi fortaleza, y el que lo sostiene a él, y es incomprensible para el ser humano cómo una persona así pueda gozarse. La experiencia que vivimos nosotros los cristianos acá es incomprensible para muchas personas. ¿Cómo es posible que vengan a cantar? Inclusive el canto para muchas personas es incomprensible. Llega a ser aburrido, pero están cantando que los muros caen. No, ¿cuáles caen? Llega alguien y empieza a mirar, pero ¿cuáles van a caer esto acá? Están cantando. Cantamos no porque nuestras condiciones alrededor sean perfectas, cantamos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque el Espíritu Santo produce gozo en nosotros que nos lleva a cantar y a celebrar en medio de las circunstancias difíciles que muchas veces estamos. No son las condiciones alrededor lo que determina mi gozo y mi satisfacción y celebración en la vida, sino la presencia del Señor con nosotros. ¿Usted lo cree o no lo cree? Es eso lo que dijo Pablo: fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay personas que uno dice: venga, tiene todas las condiciones para realmente quejarse. Y uno dice: ¿cómo es posible? Situaciones que a veces uno ve en las personas. Yo hace un tiempo fui a San Andrés, y los que conocen a San Andrés lo llevan a uno de una islita acá, lo llevan a otra isla, y bueno, allá está uno allá. Y mi señora se metió con mi hijo. Mi hija estaba en otra parte y me estaban invitando que fuera, que me metiera allá donde ellos estaban, pero yo tenía un espíritu de gallina incrustado. Y yo dije: no, mano, yo meterme por allá y eso es hondo. Y aquí, bueno, estaba ahí en la orilla, y dije: que venga, que le tenemos zapatos. Y un momento a otro trajeron, yo no sé cómo lo trajeron en el bote, a un tipo con los pies paralizados, es lisiado de los pies, lo trajeron en una silla de rueda. Y lo colocaron ahí al lado de donde estaba el mar. Y yo me puse a observar y dije: ¿qué dice usted? Pobre tipo. ¿Cómo vas? Imagínese traerlo a mirar el mar, dije yo. Muy cruel, ¿cierto? Muy cruel de esa familia que lo traiga a mirar el mar. Cuando de un momento a otro, pobre, pobre de mí. ¿Y cómo hizo? Y se metió donde yo, que tenía espíritu de gallina, no me metía. ¿Y cómo hizo? El espíritu de un individuo está distinto. Es el espíritu lo que determina las cosas. Es su gozo, su vida, su ser interior. lo que hace que no son las circunstancias las que determinen su estado y su condición. Y por eso Pablo lo dijo, es en el Señor. ¿A cuántas personas usted hay veces encuentra que dice, mira, no es para que esté feliz? Y están felices. ¿Y cómo lo hace? No tienen los recursos, no tienen las condiciones que uno cree que hace feliz a alguien. Dice, mira, no, tengo el gozo del Señor, que es mi fortaleza. En estos días me fui otra vez a visitar a la anciana, que trato de ir supuestamente a animarla, pero me animas a mí, me manda es con gozo. Tiene unos 80 y pico de años y no tiene las condiciones para que uno dijera debería estar contenta. Está realmente para estar triste, porque no tiene condiciones económicas, que es lo que uno cree. Ella depende totalmente de alguien que le ayude. Ella dijo, yo no tengo familia que me ayude y dependo de Dios completamente. Pero su vida es orar, ayunar, adorar al Señor. Ella tiene una fe muy sencilla, y me dijo en esos días que, me dijo, pastor, mire lo que me pasó. Tenía una cita con una pareja tal día en la noche y no vinieron, me fallaron. Y yo iba a orar por ellos. Al otro día los encontré y le dije, ¿por qué no vinieron? Yo, no, pues hermana, es que pues veíamos a la cita que usted nos puso, pero a la cuadra, cuando nos estábamos acercando, escuchamos gente cantando aquí con usted. Había una reunión, usted tenía una reunión, estaban cantando. El Señor se une al canto de los hijos que se fortalecen y se gozan con el Señor, con ángeles. Ellos también cantan y se unen a un pueblo que le cree a Dios, que decidió sustentar su base de su fe en el Señor. Mira, una persona que está triste, una persona que eso fue los temas que ellos estuvieron trabajando, las mujeres, y estamos trabajando ahora con los chicos también en esto de sanidad. Cuando una persona, su corazón está contaminado, cuando una persona tiene un corazón herido, un corazón no es sano, es muy difícil cantar. Por eso dice el Salmo, creo que es 127, dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y la gente dirá, pero ¿por qué cantan? Porque el Señor les ha liberado, el Señor les ha sanado, el Señor ha transformado el corazón de ellos. Por eso cantan. Y mire estos proverbios. Esos proverbios reflejan de que definitivamente una persona con un corazón triste, pues eso expresa en su vida y en su corazón. El corazón alegre que hermosea el rostro. Usted no le ha visto los rostros de una persona, uno ya sabe cuándo está. Uno lo saluda, ¿qué? Buenas tardes. Perdón, Señor, ¿no? El rostro de ellos refleja lo que hay en el corazón. Dice, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. La persona está triste porque hay dolor en su corazón, no hay sanidad en su alma. Por eso todas estas mujeres danzaban y cantaban y celebraban la libertad en Cristo cuando Él vino y trabajó el corazón de ellas. Mire el otro proverbio, creo que es el del 20 y pico de ahí, del mismo. ¿Lo tienen ahí? El corazón alegre constituye buen remedio. Eso es una buena medicina. Mas el espíritu triste seca los huesos. Hable con una persona, con un médico, y ellos le dicen a usted que de verdad una persona deprimida, afligida y triste baja sus defensas. Y se le afecta su parte física y emocional. Si aparte la parte física se afecta, la persona se hunde más, porque es como si todas las defensas se le bajaran. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Usted ha estado alrededor de personas que siempre, ¿y cómo va? para no preocuparlo. Bien. ¿No? ¿Y cómo está? Llevado. ¿Y usted qué? Esas palabras de derrota, de fracaso, el rostro. Hermano, no, pues. Pero qué agradable es estar uno con una persona que le habla a uno bien, ¿verdad? Y hermano, bien, luchando, estamos ahí, hermano, pero vamos en el nombre del Señor. El Señor me ha sustentado y ahí vamos, hermano. O sea, un lenguaje de alguien que tiene un corazón sano, distinto. Esto une al segundo a cosa que Pablo dijo que podía hacerlo. Y pudo, la otra cosa es, está unido, ser gentil. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Era muy difícil seguramente para Pablo ser gentil, amable, bondadoso con especialmente los prisioneros, perdón, los carceleros, los que lo habían azotado a él. ¿Cómo ser amable con esa gente? Y por eso dice, de todos los hombres. Una vez más está unido el mismo pensamiento, una persona amargada, una persona triste, una persona deprimida, ¿qué gentil va a ser? Le cuento que hasta el gato le huye. Uy, vino, uy, terrible. Gritos, mala cara, esa persona no tiene barreras, solo sale de su palabra murmuración, crítica. Esa persona no sabe qué es abrazar, no sabe qué es darle un abrazo al hijo, un abrazo a la esposa, un abrazo al esposo, sino más bien mala cara. Y llegan a veces a la iglesia y uno le duele porque llevan años en la iglesia y siguen cara de palos. ¿Qué más, hermana? Bien, pastor. Pero ¿qué le hice, hermano? ¿Qué le hice? ¿No? Dele un abracito al de enseguida, si acaso busca a la suegra para mantener bien las relaciones. Pero a nadie más. No, pero hermano, oye, ¿por qué viene a mí? Una vez nosotros nos sucedió eso. Empecé yo en la comunidad, en el equipo de trabajo, recién comenzaba la iglesia, a decir, hermanos, tenemos que tratarnos bien, tenemos que ser amables entre nosotros. Y uy, teníamos una persona ahí con nosotros que alguien la iba a saludar. ¡Ah, de esa bobada de estar aquí besuqueándome y abrazándome! Pero trabaja con nosotros. Imagínense lo difícil que fue para esa cultura pagana que los cristianos del primer siglo enseñaron de que se debían de dar ósculo santo. Ellos se abrazaban y se besaban entre ellos. Y para ellos era muy raro. Los paganos los vieron afuera y dijeron, venga, esos son incestuosos porque se llaman hermanos y se besan. Es tan raro esa gente. Pero también son caníbales porque dicen que se reúnen a comer el cuerpo de Cristo. Esa gente rara, esa gente rara. Hermanos, y para mucha gente que viene afuera, de afuera, que viven así con barreras, que no saludan a nadie, que son totalmente cara de limón, llegar acá y encontrar amabilidad es como raro. ¿Cómo así que esta gente, mira los que están de disque, un abrazo ahí, como tan raro esto? Hermanos, eso lo hace un corazón sano. En Cristo Jesús se abren los corazones, se abren los brazos, se bendice, se afirma, se valora. Sale el lenguaje contaminado de malas palabras, de gritos, de indiferencia. Y cruzo las barreras culturales, sociales, económicas. Cruzo las barreras. Cristo nos dio ese ejemplo, Él vino y se acercó. Ese es el título que le dio más lucado a un libro hermoso sobre la encarnación de Jesús. Así le llamó, Jesús se acercó. Nos cuesta trabajo acercarnos a alguien, hay veces, ¿no? Nos cuesta trabajo. Tenemos tantas barreras que hemos construido y ponemos barreras también de indiferencia. y nos cuesta ir donde esa persona. Una de las cosas que yo animo tanto aquí en la iglesia, por eso creamos el cafecito acá. Venga, tómese un tiempito y salude a alguien. Pero hay personas acá que no ven la hora, salen disparados. Yo no digo que está muerto, que tiene mucha hambre. Yo voy a proponerles almuerzo, a ver qué tal, ¿se quedarían? Pero quédese en un ratico y salude a alguien. Venga acá, hermano, venga, ¿cómo están? Qué bueno, crucemos barreras. Invite a una persona por primera vez, salúdelo. Yo una vez le dije a una persona, venga, vaya, salude a esa persona que vino por primera vez. Pastor, pero ¿cómo ir a saludar a una señora que no conozco? ¿Cómo así, hermano? Entonces, ¿qué diferencia hay en el mundo? Que ese es un mundo de indiferencia donde nadie saluda a nadie, nadie trata a nadie, donde nos miramos bajo la lente económica, social y educacional o lo que sea. Entonces, ¿qué diferencia hay en el mundo y nosotros? Por eso los cristianos del primer siglo, la gente decía, mirad cómo se aman, miren cómo se tratan. ¿Cómo es posible eso? Solo porque Cristo llegó a nuestro corazón, nos abrazó, se acercó, nos aceptó como éramos y nos dijo, ahora ustedes vayan y abracen. Reciban a aquellos que nadie recibe, los rechazados, los marginados, los que nadie les da un saludo. ¿Cuánto poder tiene una mirada de amor y de afecto y de compasión? ¿Cuánto fuerza comunica eso? Solo con que le tomara el tiempito para decirle a una persona, me alegra conocerlo, me alegra que esté aquí en esa iglesia, me alegra que haya venido. Y yo les conté a ustedes una experiencia muy dura y yo dije, yo no voy a hacer eso si algún día voy a tener una iglesia. Yo no era pastor y yo fui al Canadá a estudiar y pues imagínense uno en esa cultura solo allá. No conocía a Beverly todavía, tristemente. Entonces uno en esa soledad, en esa cultura, ese frío tan brutal, yo no sabía qué hacer, yo estudiaba toda la semana. Pero me iba el domingo a una iglesia que me recomendaron y yo entraba a una iglesia como muy grande, entraba ahí, estuve 6 meses y nadie saludó a ese negrito, hermano. Nadie me saludó. Y yo dije, no, debe ser que es que esta, no sé, me voy a otra, me fue más mal. Qué triste, ¿no? Qué triste, estamos ocupados a la misa, a ir a la iglesia, pero no estamos nosotros para ir a construir relaciones. La iglesia es una familia, la iglesia es una familia y Cristo vino a formar un pueblo que se ama, que se apoya, que se da la mano, que oramos el uno por el otro, que hay una palabra de afirmación para el que estamos. Estoy que le digo que nos pongamos de pie y nos agarremos a abrazarnos. Ay, hermanos, no saben la fuerza que eso trae cuando una persona le dice bienvenido, bienvenido a casa. Imagínense el hijo pródigo venir como venía, hermanos, y venía en la inmunda y llevado. ¿Saben cómo venía el hijo pródigo? Quebrado, vuelto nada, y va a casa. ¿Y saben? ¿Recuerdan ustedes la historia en Lucas 15? ¿Qué hizo el papá cuando lo vio de lejos? Corriendo. Salió corriendo y ¡traque! ¡Ah, qué belleza! ¡Qué abrazo tan brutal le dio! Abrazo de oso, quiebra huesos. ¡Hijo, bienvenido a casa! La historia hubiese sido distinta si él llega y que no hay nadie. ¿Dónde está papá? No, está todo bravo con este hermano. Es que usted sinvergüenza gastó la plata. Y fuera de eso le salió el hermano cariagrio. Ese sí que estaba carelimón. Usted que la gasta en ramera, sinvergüenza. ¿Qué hubiera sido la historia del hombre? ¿No bendicen ustedes a nuestro padre que cuando te vio venir te corrió y te dio un abrazo y le dijo: hijo, bienvenido a casa, ¿no? Y le dijo: hijo, bienvenido a casa, así como hueles a todo ese olor de marrano, de pecueca, de todo, traque. Bienvenido, mi hijo, a la casa del Señor. Ese es nuestro Padre, ¿verdad? Y de Él aprendemos nosotros, de Él aprendemos. La tercera cosa, ¿cuántas vamos? Dos, vamos por la tercera. La tercera cosa que Pablo pudo hacer en Cristo fue descansar. En el versículo 6, él dice: por nada estéis afanosos. Imagínense, si tenía alguien afán y preocupación, debiera ser Pablo. Pero dice: venga, hermanos, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dijo: mira, yo en el Señor aprendí el gran regalo que Dios nos dio, que fue descansar en su presencia, entregar mis cargas, mis afanes y mis preocupaciones, y cultivar una relación de la presencia de Dios. La vida, mis queridos hermanos, cada vez se vuelve mucho más compleja, más difícil. Y la gente, ¿qué hace para descansar? Con sus angustias, con su estrés, con sus problemas, ¿qué está haciendo la gente? Tranquilizantes. Conozco personas que me dicen: hermano, 6, 8 tranquilizantes para poder medio dormir. La gente no está durmiendo, están angustiados. Los hospitales psiquiátricos están llenos de gente mentalmente reventada, no puede más. Y las otras personas dicen: no, hermano, busque un Hare Krishna, donde vea un tipo con una moña larga, péguesele. No estoy hablando de otros. El caso mío, no, yo no tengo. Yo no tengo moña larga. Pero ese tipo iluminado, búsquelo. Y ese lo enseña a levitar. Y entiende, pa. El mundo oriental está lleno de todas esas propuestas de cómo encontrar paz. Pero el Señor dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como se lo dan ellos. Es una paz única que la produce el Espíritu Santo en su vida y en su corazón, que es incomprensible para la mente humana. Que la gente diga: ¿cómo en tus problemas tienes paz? ¿Cómo en medio de las tormentas tiene paz? Y Pablo dice: en Cristo lo logré. En Cristo lo logré. Todo lo puedo. Y tengo la paz del Señor, y puedo dormir, y puedo descansar, porque el Señor lo hace. ¿No le parece un gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros? Y yo veo la gente, yo sí soy de los que creo, y lo reenfatizo: las personas que oran son los que han aprendido a descansar en el Señor. Vea usted personas que no oran, está el Señor, sé que le están diciendo al Señor: yo puedo solo, yo llevo mis cargas. ¿Para qué orar? Y creo y pienso que mucho de nuestra naturaleza humana es esa autosuficiencia. Por eso las reuniones de oración son las menos convocadas en las iglesias y la que menos gente viene. No convoca a orar a las 5:30. No, pastor, eso es muy duro. Y además, pues imagine viviendo a 4 cuadras, eso es muy lejos, pastor. Orar, no, muy duro. Entonces venga el viernes. No, pastor, es viernes, no, tampoco. ¿Cuándo sacas un tiempo para estar a solas con Dios y decirle: Señor, yo no puedo solo, tengo que entregar mis cargas a ti? Lleva mis preocupaciones, mi futuro, mis enfermedades, las cosas que me angustian. Señor, yo voy a orar. Y eso es lo que Pablo dice. Aprendan. Pablo en la cárcel se puso a orar. A orar. Y nosotros le estamos diciendo aquí en el equipo pastoral: cuando vienen personas angustiadas con problemas, Que oren por mí. Sí, nosotros vamos a orar por usted, pero usted también ore. No, pastor, ¿podría ayunar por mí? Pues hermano, pero usted también hágale. Usted también hágale al ayunito, hermano. No, no, que usted lléveme la carga. Ore, póstrese. Póstrese, retírese a solas con Dios, que Dios nos abrió un trono de gracia. Nos dijo: vengan los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde. Esos son los mansos y humildes. Se postran: Señor, te necesito, y necesito tu paz. Con las cargas que yo experimento en mi diario vivir, en la semana, las preocupaciones normales de ser pastor de una iglesia. Toda la gente trae sus cargas, uno se preocupa por los salarios del equipo, nos preocupamos por mantener todo esto, nos preocupamos por tantas cosas. La gente nos llama angustiada, hay veces me llaman: pastor, hay alguien muy grave, por favor, sale uno corriendo al hospital o algo pasó. Mas tenemos nuestras preocupaciones personales. Hermanos, si yo no aprendiera a descansar en el Señor, ¿qué mensaje le daría yo a ustedes? Vendría el domingo en la mañana: ustedes están llevados. Yo también. Pero miremos a ver qué puede pasar, hermanos. No, no, hermano. Aprendemos a descansar en el Señor. Cuando usted ve a una persona descansada, no es porque no tiene problemas, sino porque ha aprendido a llevar las cargas a la presencia del Señor. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Aprendió. Y dice: ¿cómo es posible, hermano? Yo confío. Y confío que el Señor cuidará de nosotros, que el Señor cuidará de nuestros hijos, cuidará de nuestro futuro, cuidará de aquellas cosas que me angustian y me preocupan. Por eso aprendemos de Jesús. El niño construye una relación de confianza con el Padre. Y por eso él descansa. Él sabe que su futuro está en las manos de papá. Por eso el hombre no imagino pedir. Pide, el chino fresco, y que deme más, venga mi hijo. Pero ellos confían, ellos creen que papá provee. ¿Usted cree que papá provee? No, dígale enseguida: su padre provee para sus necesidades. Anímelo, su padre cuida de ti. Claro, yo lo creo. Unos turistas por allá en Escocia, leí esta historia, estaban acá como en unas rocas, abajo había como un medio abismo, pero abajo había un nido de unos huevos de unos pájaros, y encontraron un chico y le dijeron: chico, usted los podría bajar por nosotros y coger esos huevos y le damos una buena plata. Nosotros lo bajamos en un lazo, lo amarramos y lo bajamos. El chico dijo, y miró la plata, dijo: yo, hágale, hermano, ahí nos los trae. El chico dijo: solo bajo con una condición, si mi papá sostiene el lazo. Si nuestro Padre Celestial nos cuida y nos sostiene, nos metemos. Nos metemos en proyectos, nos metemos en la vida, emprendemos, hacemos todo porque nuestro Padre Celestial nos sostiene. La cuarta cosa que Pablo aprendió con el Señor fue a tener una mente limpia. Humanamente imposible. Él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. La vida de oración, alguien que ha cultivado una vida de oración, es una vida que está en paz, pero también es una vida que tiene una mente limpia. La oración es confesión, es arrepentimiento, es limpieza del alma. En la oración, la mente se limpia de tanta polución y tanta contaminación. En Cristo es posible tener una mente limpia, que es lo más complicado del ser humano. ¿Cómo controlar la mente? La mente es muy difícil, ante todo porque está constantemente bombardeada de tanta basura. ¿Cómo puede tener una persona una mente en paz y limpia si lo que ve es violencia todo el tiempo? Le fascina ver programas de violencia. Nosotros tenemos esa sangre de los circos romanos, que nos fascinan los gladiadores, nos fascinan cómo le tumba la cabeza. ¿Y cuántos se mataron? Tan poquitos. ¿Y cómo? ¿Y cómo fue? Mostrame el video. ¿Cómo puede tener una mente alguien tranquila, en paz, saturada de violencia? Y eso se refleja en la forma como tratamos a los demás. Tratamos a las personas con violencia, con ira, porque esa es nuestra cultura. Me veía en esos días un programa de una película, estaba bien un ratico ahí. No, era, yo pensé que era muy inocente la película esa, que uno ya no sabe. El papá cuidando a un niñito como de 6 años, que quedó solo. Y es como tan tierna la película. El papá que cuida al niño. Y se hicieron crispetas y sentaron a ver televisión. Y la película que estaban viendo era de gente que estaban descuartizando, de gente matando, volando cabezas. Y con esa criaturita mirando eso. Y después de que ve toda esa violencia, el papá le dice: bueno, camine para la cama, mijo. Y va y lo pone en la cama. Y él se va a otra parte. Al ratico aparece el peladito. Y le dice: ¿qué le pasó? Y dice: papá, no puedo dormir. Tengo pesadillas. ¿Quién no va a tener pesadillas con eso? ¿Quién no va a tener pesadillas con eso? Entonces usted dirá: no, pastor, pero no sea tan fanático. Yo le pregunto: ¿lo que usted ve lo vería a Cristo? ¿Lo que usted le fascina ver lo vería a Cristo? Si tiene la mente de Cristo, no ve esa basura. Busca cuidar su mente de lo que escucha y lo que ve. ¿Cómo es posible que ya hay niños de 6, 7 años viendo pornografía? ¿Qué hay en la mente de ellos? Un desenfreno. Eso no es una mente pura. Y eso genera problemas en el comportamiento del individuo, en su forma de ser, la ansiedad, de los problemas que maneja. ¿Qué hay en la mente y de qué la estamos alimentando? Es más, uno también se tiene que cuidar de las personas que vienen y no hablan la verdad. Hay personas que de verdad lo contaminan a uno. Cuando se acercan a uno, mínimo un chisme, una murmuración, una crítica, un mal comentario. A esa persona hay que decirle: mire, hermano, me contamina, de verdad me contamina. Si no me viene a traer buen nombre, si vienes a dañar la reputación de esa persona, mejor no. Si vienes a hablar mal, mejor no. Porque eso me afecta mentalmente. ¿Qué lucha tenemos nosotros con nuestros hijos, con nuestra juventud de hoy en día, viendo todos estos modelos de la televisión? Eso es lo que están saturando su mente. Las prepago, les fascinan. Los carteles, toda esta es la basura que reciben. Y lo triste es que cuando ven todo eso, uy, yo quisiera hacer eso. ¡Qué carro! ¡Qué cuerpo! Entonces se desenfrenan muchos, porque eso es lo que yo quiero. Pero eso es lo que están recibiendo en su corazón y en su mente. Y Pablo dice: cuiden la mente, lo que piensan. Hermanos, es posible en Cristo Jesús tener una mente limpia. Alimente la mente de la verdad y no de las mentiras del diablo. Alimente la palabra de cosas buenas. Lea cosas buenas. Cuide de programas que uno ya ni sabe qué ver. Cosas buenas que alimenten la mente. y usted tendrá un cuerpo sano, como dice el dicho, ¿cierto? Mente sana, cuerpo sano. Eso sí está escrito. Cultive una vida de la palabra, de la oración, y usted aprende a tener una mente limpia. El último, para buena noticia de algunos, el último punto que Pablo aprendió, ¿me pueden recordar el primero cuál fue? Aprendió a regocijarse en el Señor. Segundo, le transformó el carácter. Una persona que era cara de limón, mírenlo cómo es, lo transformó internamente. Tercero, aprendió a descansar en el Señor, cultivó una vida de oración. Cuarto, ¿cuál? Una mente limpia, no contaminada, llena de perversiones, que es el lenguaje y el círculo en el cual muchos se mueven, de mucha perversión. Y eso, por eso tienen tanta ruina en su vida personal, su vida espiritual. Porque ¿qué comunión va a tener Dios con una persona así? ¿Cómo puedo? El Señor dice, mira, ahí el Espíritu Santo no está en lo que ve, en lo que escuchas. No, yo no puedo estar ahí. Y lo último que Pablo aprendió fue a contentarse. Y dice él, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Esta es mi escuela, dice Pablo, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, muy difícil para Pablo escribirles a una comunidad y ellos entender que este tipo está contento. Dice, ¿cómo puede estar contento así? Tiene hambre. ¿Quién le va a dar comida ya? Y el tipo está contento. Yo pienso que el contentamiento es uno de los regalos más grandes que el Señor le puede dar a un ser humano. Es la persona que aprendió a vivir en cualquiera que sea su situación. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Qué haría usted si le falta la comida y no tiene para el arriendo y no tiene nada? ¿Renegar? Aprender a vivir en la escasez es muy difícil. Y muchos optan por el suicidio. Dicen, no, hermano, yo escasez no puedo manejar. ¿Qué si de un momento a otro usted lo que hoy tiene, mañana lo pierde todo? Si el banco se quiebra y mañana quedó en la calle, ¿qué haría usted? He aprendido, tranquilo hermano, tranquilo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo es posible? El modelo de Jesús es el que sigo. Yo no sigo el modelo de los prósperos o multimillonarios, de los que están en otro mundo. El modelo mío es Jesús, que nunca estuvo renegando, nunca estuvo triste, estaba contento y dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. A veces le venían ayudas, unas hermanas con bienes materiales, las vinieron y le daban ayuditas. La bolsita a veces entraba plata. Otras veces el Señor decía, bueno, hay para el almuerzo, somos 12, 13, hay para el almuerzo. A ver, Judas, la plata, se la chilingueó el hombre, hermano. No, hermano, riondito robando acá, hombre. ¿Ah? No había plata. Pero el Señor no estaba estresado, angustiado. Él nos enseñó a nosotros lo que es seguir la ruta de la confianza y del contentamiento. Hermanos, ¿sabe qué fue lo que más pasó con el pueblo de Israel y lo que más el Señor lo enervó en el desierto? ¿Sabe qué fue? Murmuración cuando había escasez. Cuando les faltaba el agua, murmuraban. Cuando faltaba la comida, murmuraban. Y decían, ay, cómo nos gustaría volver a Egipto, porque así comíamos melones y cebollas y carne. Pero venir aquí a morirnos a este desierto. Y el Señor decía, esta depravada multitud y generación, no los aguanto, cómo se quejan. Una persona que cultivó un corazón interno sano con Dios, de gratitud, celebra cada cosita que Dios le da y lo ven feliz. Ole, ¿y usted cómo está feliz? Hermano, mi desayuno, ¿en qué restaurante comió? Hermano, una arepita con agua panela. Pero qué bendición del Señor. Me bendijo, puedo comérmela, tengo dientes, tengo salud, me la disfruté. Celebro cada día que Dios me permite vivir. Ese es el que tiene contentamiento. No son las circunstancias lo que determinan que está feliz. No, es la bendición de Dios sobre mi vida. Y por eso estas personas no son envidiosas, porque el amargado está comiéndose la arepita con la guapanela, pero está diciendo, y ese otro miserable, mire cómo Dios le da. Y ese sí come pollo, y yo. Y ese mira lo que tiene, y yo qué. Y yo aquí llevado. No, está feliz, está agradecido. Y esos aprenden a bendecir a los demás. Ellos aprenden. Viene alguien y le dice, hermano, mira, Dios me bendijo con esto. ¿Y sabe qué dicen por dentro? El amargado, ¿sabe qué dice? Miserable, no lo merece. ¿Y qué fue lo que le dio? A ver. No, pues un carro. Ay, ¿sí? ¿Carro? Sí, hermano. El bendecido, ¿qué dice? Hermano, me gozo con los que se gozan. Voy a bendecirte, voy a orar por ti para que Dios te dé más, te bendiga y te use un canal de bendición para tocar vidas y tocar a otros. Qué bendición verte bien, hermano. El desagradecido, el murmurador, vive muerto de envidia, no disfruta nada, no disfruta lo que le da. Hay personas que uno conoce y uno dice, mira, la tienen toda para que sean felices, pero son infelices. La tienen toda para que celebren cada día que Dios les permite vivir en este planeta Tierra, pero son infelices porque el corazón de ellos está contaminado. El corazón no es sano. Y por eso Pablo de la cárcel dijo, mira, yo he aprendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es muy agradable estar al lado de una persona agradecida? ¿Lo han vivido ustedes? ¿Cómo va, hermano? Muy bendecido, el Señor me ha dado luz, puedo chupar aire, hermano. Estos días fui donde un médico amigo a visitar al hospital y me dijo, ¿qué más, Rubencho? ¿Cómo vas? Y le dije, hermano, ¿cómo no estar agradecido que estoy respirando sin tanque artificial? Porque aquí hay muchos respirando con tanque artificial. ¿Cómo no estar agradecido que subí caminando a este hospital? Que tengo vida. Bendito sea el Señor por sus misericordias, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado, por todas sus bondades. Amén, amén. ¿Cómo no agradecerlo? Estar al lado de alguien que es agradecido es una bendición, pero esté al lado de alguien contaminado. Ay, hermano, su rostro, su lenguaje. ¿Qué más? No, ay, hermano, la miseria. ¿Y qué no, hermanos? Caviar y pavo. Mucha miseria. Sí, ay, hermanos. Oh, hermanos, es mejor dicho, celebre. Ahora el Señor dice, mira, hay un gran problema en el ser humano. Es que no, los que no tienen viven quejándose. ¿Por qué? Porque no tienen y porque quisieran tener más. Entonces están desagradecidos. Pero está el otro problema, ¿el cual? El que tiene vive murmurando y triste porque no tiene más. De ninguno está contento. Mire usted el otro problema. El Señor dice, bueno, ustedes ahora están en el desierto, no tienen nada, están en crisis. Yo les he sustentado, pero no tienen abundancia, no tienen lujos, pero les va a llegar bendición. Y dice, y ay, el dolor de cabeza con ustedes. Les di bendición y me metí en un problema con ustedes, Porque mire lo que el Señor le dijo a ellos. Él nos conoce perfectamente. Y le dijo: mire, ustedes ni saben vivir en escasez, pero mire lo que les puede pasar en la abundancia. Y mire el texto, si lo tiene ahí, de Números. Llegaron los hijos de Israel. No, el otro texto, el de Números. El de Números. No, el de Deuteronomio, perdón, sería de Deuteronomio. Deuteronomio 8, 11 al 18. El Señor dice: mira, yo los voy a prevenir a ustedes. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy en esta palabra. No suceda que comas y te sacies. Eso te va a pasar allá cuando llegues a tierra prometida. Y edifiques buenas casas, porque aquí no tienen nada sino tiendas, pero van un día a tener una buena casa. La van a tener. Y que habites. ¿Y qué más va a pasar con ustedes? El Señor le dice: y van a venir ganados. Va a venir, ¿qué más? Plata y oro se te va a multiplicar. Y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y sabes qué te puede pasar? Es que yo me la trabajé, yo la hice. No necesito de Dios. El Señor dice: qué dolor de cabeza con usted. Cuando no tenía, me oraba y me decía que le diera. Y le di, ay, se me fue. Señor, te vi. Te veo en otra escasez. Allá nos volvemos a hablar, pero ahora ya no te necesito. Y me olvidé de los diezmos. Venga, pero esa plata yo la di. ¿Cuál plata que me dio usted? Mía. Yo no te di la fuerza, no te di los talentos, no te di los dones, no te di todo para que lo hicieras. No, eso es mío. Por eso ya ni diezmo te doy, ni te doy nada, ni te honro con lo que Dios me ha dado. Entonces nos olvidamos y se enorgullece el corazón, que significa precisamente eso: prepotencia, altivez. Yo no, ya no necesito de Dios. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, que te recuerde de dónde te sacó, de tierra de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Lo que el Señor está diciendo es: recuerda cuando estabas en una crisis muy grande, yo te bendije. Recuerda cuando estabas hundido, te di la mano. Recuerda cuando te estabas muriendo, te sané, yo te ayudé. Y el Señor le dice a Erse, y Él te sacó para, leamos la otra porción, el otro que viene, no este más, el otro por favor. Y digas en tu corazón, dice el Señor, cuídese con decir en tu corazón: mi poder, mis capacidades, mis estudios, todo lo que yo soy, la fuerza de mis manos me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él es quien te da el poder de hacerte, darte las riquezas, pero también de quitárselas. ¿Usted lo cree o no lo cree? Sí. Por eso, hermanos, por eso es que el diezmo que yo traigo es la expresión de gratitud. No por lo que Él me va a dar, sino porque en gratitud yo lo doy por lo que Él ya me dio. Y es una ofrenda, como Pablo lo dijo ahí en Filipenses, es una ofrenda agradable, donde un pueblo agradecido le dice: Señor, tú has sido bueno conmigo, tú me has bendecido, tú me has multiplicado, tú me has dado la fuerza para el trabajo. Y todo viene del Señor, como dijo David: de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Las personas más agradecidas, los más generosos son los más agradecidos. Usted ve una persona generosa, es porque es agradecida. Y es agradecido con el que le ministró, con el que le bendijo. Por eso la palabra dice: participe de toda buena obra el que le instruye en la palabra. Y Pablo da gracias por estos que le mandaron una ofrenda de gratitud. Las personas agradecidas dicen: hermano, me ministró esa alabanza, lo bendigo, me ministró usted, me ministró esta persona, lo bendigo. Pablo dice: ustedes están solícitos, pero no me habían encontrado, no habían tenido la oportunidad. Una persona agradecida es una bendición, pero el desagradecido nunca tiene que dar. Pues, ¿cómo dar el diezmo, hermano? ¿Y cómo voy a regalar algo? ¿Cómo voy a bendecir a una persona? ¿Cómo le dar una ofrenda? No, que trabaje así como yo también trabajo y me la gano. Oh, el agradecido bendice. El agradecido abre su corazón, abre sus brazos, abre todo, su casa. Son un derroche de bendición donde quiera que ellos van. Y por eso, porque son agradecidos, tienen un corazón cultivado de gratitud para Dios. Y quiero decirles, hermanos, que es asustador para la persona que no aprende el balance de aprender a vivir cualquiera que sea su situación, sino que más bien tiene un corazón de ingratitud. Dios le puede mandar un castigo y es terrible. ¿Sabe cuál es el castigo? El Señor le dice: listo, le voy a dar riquezas. Le voy a dar riquezas. Y mire, mire lo que dice Eclesiastés. Con eso terminamos. Cuando Salomón en su sabiduría dice: yo he visto mucha gente con esto. Los he visto. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada de falta de lo que desea su alma. Pero Dios no le dio la bendición, la facultad de disfrutarlo, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad, tristeza en la vida. Es la persona que la tiene toda, pero tiene un castigo en su alma, la insatisfacción, y no disfruta nada. Eso sí es castigo. O le viene una enfermedad, como una persona me decía: hermano, conocí a un hombre tapado de plata, le trajeron una cantidad de dinero y yo: ponga eso en cualquier parte, porque yo con este cáncer, ¿qué voy a hacer con eso? La persona que no tiene la bendición del Señor no disfruta nada, es un castigo. No disfruta a su esposa, usted está mirándola enseguida: ah, pero es que yo con esta vieja, hombre. No, disfrute la mujer, disfruta los hijos, disfruta el carro. Ay, esta tartana de BM. Tristeza en mi vida. Hermanos, estamos levantando una generación de gente desagradecida. A mí me duele con nuestros hijos, esta generación de jóvenes hoy en día, desagradecidos. ¿Usted cree, hermano, si usted se consiguiera un Renaultcito 4, que todavía están descontinuados, pero lo puede conseguir, si quiere le ayudo a conseguir uno de esos, ¿usted cree que hoy en día a su hijo se le sube? Uy, papá, qué oso. Qué oso, papá. A mi hijo, usted no sabe que eso me costó a mí. Subimos de bicicleta a Renault 4. Oh, papá, no va a comprar la tartana. No hay gratitud. No hay gratitud con nada. Y nosotros mismos les hemos hecho un daño, porque les damos más y más y más y más y más. Y los metimos en un mundo de consumo y los hemos hecho infelices e insatisfechos. No les hemos dado lo más importante, el Señor en sus corazones. No les dimos lo más importante. Y pensamos que eso era lo que los haría felices. Se está levantando una generación de gente infeliz, con un castigo grande, que no tienen contentamiento. No tienen contentamiento en su alma. Y eso le duele a uno en el alma, así como el Señor le duele en el corazón de vernos a nosotros tan desagradecidos. Pero Pablo dijo: todo esto, todo esto yo lo puedo en Cristo que me fortalece. puedo ser un hombre feliz, puedo poder ser un hombre agradecido, sí, hermano. Puedo ser un hombre agradecido, puedo abrazar, puedo bendecirte, puedo sacar mi billetera, puedo dar, puedo celebrar, no porque las condiciones mías estén de pronto, pueden ser que estén peores que las suyas, pero lo puedo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él está con nosotros. Amén, amén. ¿Qué tal si cantamos otra vez esa canción? A ver si los adoradores vienen. Y la cantamos porque es que hay gente acá, hermano, incluyéndome a mí, que necesitamos que tantos muros se nos caigan. Muros de amargura, resentimiento, fracaso, derrota, murmuración, muros de tanta basura que no nos deja libres, y saltar y decir: Señor, gracias, gracias. Puedo celebrar la vida que tú me has dado. El día que el Señor te libere, va a poner cántico nuevo en tu corazón. ¿Por qué si cantabas con Darío Gómez antes? Porque a ese sí se la gozaba toda, en depresión y con el lazo ahí listo. Saltabas con Shakira y tu novio te cargaba acá y saltaban así. Agüita para mi gente. ¡Qué bárbaros! Y aquí con Jesús no nos la gozamos. Deja que el Señor ministre a tu alma y tu corazón para que te la goces con el Señor en medio de tus luchas, tus crisis, tus dificultades. Que esos muros caigan, hermano. Que los muros caigan en el nombre de Jesús.